El lago de los cisnes. Érase una vez un lejano reino, donde gobernaba una reina viuda que tenía un hijo. En la víspera del día en que el príncipe cumpliría 21 años, la reina le dijo: Ya tienes, hijo mío, la edad necesaria para elegir a tu prometida. Debes ser merecedora del lugar que ocupará a tu lado cuando seas rey. Pero el príncipe no había pensado aún en el matrimonio. Se volvió, y mirando a través de la ventana, contemplaba los árboles cimbrados por el viento. Madre, no deseo tomar esposa, todavía no. Soy feliz como estoy. Por favor, no hablemos de ello. Pero tú eres el príncipe, Sigfrido, y cuanto más pronto hagas tu elección, será mejor para todos. Bien, ¿qué debo hacer, madre? Oh, dejádmelo a mí. Enseguida lo arreglaré todo. Daré un gran baile e invitaré a las más hermosas doncellas de las más nobles familias del país. Entre ellas deberás elegir a tu prometida. Muy bien, si es lo que tú deseas, te obedeceré. Pero por favor, todavía no. Lo que ahora más me gusta es cazar. Amo los días en el bosque, con mis compañeros. Déjame gozar de ese placer una vez más antes de quedar desposado. Todo el día de mañana podrás dedicarlo a cazar, Sigfrido, pero al día siguiente debes elegir en el baile a tu prometida. Yo estaría feliz si tú misma la eligieras, madre. Ahora solo me importa el viento, el campo abierto, mi caballo, mi arco y mis compañeros de cacería. La reina contemplaba a su apuesto hijo y pensaba para sí que cuando viera tan hermosas doncellas, pronto se daría cuenta de que además de la caza, hay otras cosas en la vida que la hacen hermosa. Pero en voz alta solo dijo: Ve y goza tu cacería. Eres joven y libre. No necesitas preocuparte por el baile. Yo haré todos los preparativos. Al día siguiente, muy temprano, el joven príncipe cruzó en su cabalgadura las puertas del castillo, dirigiéndose hacia los bosques distantes con Jan, su constante amigo y compañero, y un grupo de cazadores. Animadamente cabalgaron el día entero, pero por alguna razón, el príncipe no se divertía como usualmente solía hacerlo. Cabalgó a la aventura por la campiña, pero no podía librarse de una vaga inquietud que pesaba sobre él. Parecía no notar, o no importarle mucho, cuál era el camino que seguían, y así ocurrió que cuando ya el día se extinguía y el grupo de cazadores retornaban cansado hacia el hogar, se encontraron cerca de la selva de piedra, un lugar desolado, acerca del cual corrían numerosos relatos escalofriantes, lo que hacía que la gente rara vez se aventurara entre sus gruesos y espesos arbolados. Realmente la selva parecía aterradora. Hasta los caballos sentían el ambiente y, asustados, intentaban retroceder ante los oscuros terraplenes, tupidos de altísimos y casi negros robles, inmensos e inmóviles, como si estuvieran tallados en piedra. Ni una ramita se movía, los pájaros canoros nunca anidaban allí. Desde el momento en que empezaron a moverse entre las sombras de los árboles, parecían estar y se sentían en un mundo diferente. El absoluto silencio los oprimía. ¡Mira, Jan! ¿Cisnes volando? ¿Qué tiene eso de extraño? ¿Pero no ves? ¡Mira el cisne primero, el que los guía! ¿Estás ciego? ¡Mira, Jan! ¡El cisne lleva una corona de oro! ¡Sí, es verdad! Contemplaban la bandada volando rápidamente a través del cielo, deslizándose como una nube blanca. ¡Debe ser la reina de los cisnes! Se supone que no se ve la reina cisne más que una vez en el transcurso de la vida, y muchas personas nunca la logran ver. Sentía el corazón angustiado por un anhelo extraño y vehemente. Alzó su arco, pero lo bajó sin dispararlo sobre el cisne. La bandada había volado sobre sus cabezas y descendían en algún lugar del bosque profundo y misterioso. De nuevo todo quedó inmóvil y en silencio. Los hombres saltaron de sus caballos y corrieron en la espesura. Reinaba gran oscuridad. Los imponentes y vigorosos robles parecían gigantes amenazadores, y el espeso musgo sobre el suelo absorbía los ruidos, acallando cualquier rumor. Pasaban abriéndose camino entre matorrales y maleza, rodeando troncos gruesos como torres, y pronto se encontraron perdidos entre aquella soledad y aquel silencio de muerte. Resultaba inútil tratar de seguir a la blanca bandada de cisnes, pero nada parecía poder detener al príncipe, de modo que sus acompañantes le siguieron. De repente, Jan los llamó, señalando un brillo centellante de agua a través de los árboles. Pronto se encontraron a la orilla de un lago y quedaron absortos y asombrados ante el espectáculo de belleza que aparecía ante sus ojos. El agua parecía bruñida plata líquida, y sobre su superficie se deslizaba la bandada de cisnes con una blancura luminosa. Oh, cuán hermoso parecía, y cuán tristes también. Y siempre guiándolos, aparecía el más blanco y hermoso de todos ellos, el cisne que llevaba en la cabeza la corona de oro. El príncipe alzó su arco y tomó puntería, pero nuevamente lo volvió a bajar. No puedo disparar. Parece que sería como matar a un ser humano, Jan. No, no es un cisne. Es una hermosa joven. Es una doncella que quiero obtener como mi prometida. No puedo disparar. Parece que sería como matar a un ser humano, Jan. No, no es un cisne. Es una hermosa joven. Es una doncella que quiero obtener como mi prometida. Pero príncipe, ¿te has vuelto loco? En un momento sientes el impulso de la caza, pero luego bajas el arco de repente y hablas como si alguien te hubiera hechizado. Bueno, se dice que está llena de magia y artificios la selva de piedra, y se cree que en estos son los dominios de un poderoso mago encantador. Es la reina cisne que me ha hechizado. ¡Mira, Jan! ¡Cuán gentil y hermosa es! Es tan delicada. Es tan delicada como una vela blanca, como la nieve movida por el viento. Continuará.